Bueno, ya que estábamos en la otra orilla, también queremos informar sobre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Informó en un comunicado este lunes que se constató el robo de material del laboratorio del Grupo de Investigación de Arqueología Forense del Uruguay, que trabaja en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura en predios militares. La facultad presentó la denuncia en la seccional tercera. En el caso también trabaja la Policía Científica y la Dirección General de Información e Inteligencia de la policía. El decano de la facultad, Álvaro Rico, habló y dijo de que bueno, que esto no es fueron amenazados 9 antropólogos, y que esto se da en un momento en que el grupo de trabajo Por Verdad y Justicia planea su plan para los próximos años, y luego de que han llegado datos nuevos a través de familiares y de gestión que ha hecho la Iglesia Católica. El decano sostuvo que de todas maneras había respaldo del material que fue robado y que en este momento están completando la información para determinar qué falta en papel. Bueno, estas son. Este es Sí. Sí, el otro detalle que no es en absoluto menor es que se llevaron el disco rígido, que los ese. mismos que se lo llevaron deben presumir que hay un respaldo, ¿no? Claro, De la salida del sí. trabajo. Siempre hay uno o más de un respaldo de lo que se está haciendo. Además de eso, dejaron un mapita, Sí, mapa, exactamente, a eso iba, el mapa que dejaron. Un mapa de Montevideo donde se marcó con un círculo las direcciones de las viviendas de los integrantes del equipo de antropólogos, que fueron Exactamente, de amenazados. todos los integrantes del equipo de arqueología Actualmente, claro. forense, ya se llama arqueología, es el mismo equipo que labura de la misma Sí, y manera que el de actualmente antropología. se está excavando en la zona denominada La Montañesa, en el departamento de Canelones, donde se buscan los restos de 4 hombres y una mujer desaparecidos durante la dictadura. Bien. Bueno, todo un signo. Nosotros nos entregamos anoche, hemos tratado de buscar alguna voz que nos explicara un poco más de esto. Será en la semana, seguramente seguiremos sobre este tema. Antes de este cierre, que nos quedan unos poquititos minutos de este Enredando las Mañanas de martes, no queríamos dejar pasar, ya lo hablamos en parte el martes pasado, que perdón, a ver, viernes El fue, el viernes 25 de 25. marzo, efectivamente. El viernes se cumplieron 20 años de la firma del decreto 167 en 1996. Perdón, un decreto muy escueto, que después de un par de párrafos de considerandos, dice: el secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación resuelve. Artículo primero, autorízase la producción y comercialización de la semilla de los productos y subproductos derivados de esta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato de la línea 432, que contiene el gene CP4-EPSPS. Bueno. Clarísimo, este único artículo prácticamente, porque el segundo dice comuníquese, etcétera, y está firmado por Solá. Así, el 3 de abril fue publicado en el Boletín Oficial. Y este decreto fue tan breve como su estudio previo sobre transgénicos y sus efectos. El 25 hubo muchos que festejaron, varios, varias prensa, algunos pasquines dedicados a la promoción de esta forma de agricultura. Industrial, han celebrado los 20 años, ¿no? Habría que recordar esto, ¿no? Que esto fue absolutamente entró entre gallos o entre medianoches y gallos, como se quiera decir, con apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la multinacional estadounidense Monsanto, esos 108 páginas, digamos, de la 2 a la 110 del expediente, están en inglés directamente, ni siquiera se tomaron el trabajo de traducirlo, ¿no? La firma de este decreto se realiza el mismo día que comenzaban a llegar cuestionamientos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Uno de esos cuestionamientos solicitaba saber cuál era la posición de los países europeos, no solo de Estados Unidos. Digamos que al día de hoy España es el único país de la Unión Europea donde se cultivan transgénicos. Se estima que hay unas 700.000 hectáreas con maíz transgénicos allí en España. En el resto de la comunidad europea